está bueno, a bailarlo, está bueno, a gozarlo, está bueno, ay qué rico está. ¡Hey! Esto sigue estando riquísimo. Empezó la fiesta, hoy ya la bulla. Empezó la fiesta, hoy ya la bulla. Aquí hay mujeres, vino y cerveza. Aquí hay mujeres, vino y cerveza. Y las mujeres que están aquí, qué lindas, ay qué lindas son. Y las mujeres que están aquí, qué lindas, ay qué lindas son. Y los hombres desesperan, y los hombres desesperan. Y los hombres desesperan, desesperan, desesperan. Y los hombres, ay, ay, ay, qué contento están. Y los hombres, ay, ay, qué contento están. Aquí hay mujeres para agarrarla, aquí hay mujeres de todo lado. Aquí hay mujeres bella y hermosa, aquí hay mujeres para bailar. Bailar, para bailar. Sí, sí, sí. Bailar, muchas. Para bailar. La fiesta hoy a la bulla. Hey, empezó la fiesta hoy a la bulla. Hey, aquí hay mujeres, vino y cerveza. Aquí hay mujeres, vino y cerveza. Y las mujeres que están aquí, qué lindas, ay qué lindas son. Y las mujeres que están aquí, qué lindas, ay qué lindas son. Y los hombres desesperan, y los hombres desesperan. Y los hombres desesperan, desesperan, desesperan. Y los hombres, ay, ay, ay, qué contento están. Y los hombres, ay, ay, qué contento están. Aquí hay mujeres para agarrarla, aquí hay mujeres de todo lado. Aquí hay mujeres bella y hermosa, aquí hay mujeres para bailar. Bailar, sí, para bailar. Eso, bailar, hágala que goce. Para bailar. Hey. Que siga el mambo, que siga el mambo. Para agarrarla, que hay mujeres de todo lado. Acá hay mujeres bella y hermosa, que hay mujeres para bailar. Y los hombres desesperan, y los hombres desesperan. Y los hombres desesperan, desesperan, desesperan. Vamos a bailar con estas mujeres. Vamos a bailar con estas mujeres. Queremos saber con la que se puede. Queremos saber con la que se puede bailar. Las que están solteras, oigan bien, que hagan una bulla. Las que están casadas, oh, no, que no digan nada. Las que tienen novios, no, no, no, que estén calladas. Y las divorciadas, ¿dónde están? Las divorciadas, ¿dónde están? Las divorciadas con las solteras y todos a bailar. Bailar, eso, vamos a bailar.